solidaridad HGAM, que ha sido un ejemplo reciente que nada menos ha puesto a Michoacán en el mapa de la dignidad. Quiero decirles que yo conozco a Salvador Campanús desde hace muchos años, no me dejará mentir, desde que hice de Morelia mi segunda casa hace muchos, muchos años. Y coincidimos en varias reuniones del CNI, en viajes al sureste mexicano. En fin, nos fuimos enriqueciendo con experiencias muy valiosas y nunca pensamos que llegaría este día para Michoacán. Estamos muy orgullosos, los que también somos casi paisanos, ya me considero michoacana yo también, y quiero decir que nos han dado una gran lección, pues ante la sordera casi incurable de la clase política, de los de arriba, ¿verdad? Ellos nos han hecho ver que no los necesitamos para nada y ojalá aprendiéramos esa lección, porque lo único que hacen es estorbar. Tenemos que defendernos de aquellos que dicen que nos defienden. Vaya pues, estamos lucidos, ¿verdad? Y quiero decir que en este último curso que heredé en la UNAM estoy aprendiendo muchísimo de esa herencia de nuestros pueblos originarios, uno de los cuales es el Purépecha y otro son los pueblos de origen maya, de los cuales son herederos los zapatistas. Para mí se ha abierto un nuevo horizonte de esperanza, porque desde su manera de nombrar el mundo, desde su manera de valorar y vivirlo, de interactuar entre hermanos, donde el nosotros vale infinitamente más que el yo, que el capitalismo nos ha instaurado y obligado a pronunciar yo, yo, yo. Estamos aprendiendo y debemos estar dispuestos a aprender, porque en esta crisis que estaba viviendo el planeta entero, de violencia, de falta de valores, de falta de ética, si volteamos nuestra mirada a los pueblos indígenas, de los cuales también somos herederos, pero que por un racismo inexplicable, injustificable, no nos enseñan en nuestras escuelas, ¿verdad? Yo quiero insistir en que ahora he aprendido a desaprender todo lo que me enseñaron en muchas universidades y estoy aprendiendo de estos nuestros pueblos originarios. Y con esto termino, porque no tengo gran cosa más que decir, más que gran admiración, gran solidaridad y reconocimiento. Muchas gracias.